Tú nos invitas, Jesús. Tú nos invitas, Jesús. Para ti siempre somos importantes. En tu mesa nos das la comida mejor, el pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí, dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. El mismo pan se nos da, es el pan de tu cuerpo y tu sangre, que nos une en familia y nos llena de Dios. El pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí, dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí.